como usted lo sabe, muchas veces ni siquiera tienen la oportunidad de construir un futuro cuando ya les arrancaron la vida. Ese es el caso de Platón Asesino, una pequeña de tan solo 5 años quien fue secuestrada.